peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Oyente de Fe y Tradición, buenos días. Jimena, ¿qué tal? Enganché escribiendo. La sorprendí. ¿Qué tal? Bienvenida a Fe y Tradición, como gracias, todas las semanas. El Flecha Quintero ahí, el muchacho nos dio el ok. ¿Podemos seguir, Flecha? Nos dio el ok cuando estábamos en cualquier cosa. Cada uno en su tema. Se ha complicado el inicio, pero bueno, el mate está girando. Así que le damos la bienvenida a todos los oyentes de Fe y Tradición. Empezábamos esta semana con los trovadores de Cuyo, Amor del Trovador. Y nos vamos a ir para el lado del santoral. Esta semana tenemos varios. Por ejemplo, hemos tenido a Santa Teresa de Ávila, el la día 15. Doctora de la Iglesia. Y la Virgencita del Pilar, el fin de semana, fue el día 12 de octubre. 12 de octubre, que este programa lo vamos a dedicar especialmente a esa fecha tan importante para América y para la Argentina también, ¿no? Y San Rafael, lógicamente, le quiere hacer, quiere rendir honores a esta fecha tan importante. Entonces el santoral, Nuestra Señora del Pilar, después Jimena nos va a comentar un poco sobre la historia de la Virgen del Pilar y su relación, su amistad con el apóstol Santiago. Mientras atiende el teléfono Jimena, nosotros vamos a un separador. Hace falta que lo dijera. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. Seguimos entonces, nos va a comentar un poquito la historia de la Virgen del Pilar, la celebrábamos este día 12 de octubre. Santiago el Mayor, hermano de San Juan Evangelista e hijo de Zebedeo, por inspiración divina y después de despedirse de la Santísima Virgen, fue a predicar el Evangelio a las tierras de España. Luego de andar por varios lugares, se encaminó hacia Castilla, llamada España Mayor, y pasando después a Aragón, conocida como España Menor en Zaragoza, a orillas del Ebro, predicó y convirtió a 8 infieles. Con estos conversos, el apóstol hablaba durante el día del reino de Dios y por la noche salía a la ribera del río para tomar algún descanso. En este sitio dormían un rato y después se entregaban a la oración, evitando de ese modo ser molestados por los gentiles. Pasados algunos días, estaba Santiago con dichos fieles hacia la medianoche, dedicado a la contemplación y a la oración. Dormidos por el cansancio los 8 discípulos, el bienaventurado Santiago oyó voces y poniéndose inmediatamente de rodillas, vio a la Virgen, Madre de Cristo, sentada sobre un pilar de mármol. María llamó al santo apóstol y le dijo, «He aquí, hijo mío, Santiago, el lugar señalado y destinado para mi honor, en el cual, por tu diligencia, se ha de construir una iglesia en mi memoria. Mira bien este pilar en el que estoy sentada, alrededor del cual colocarás el altar de la capilla. En este lugar obrará la virtud del Altísimo portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y este pilar permanecerá en este sitio hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad verdaderos cristianos». Ahí comentaba Jimena un poco la historia de la Virgen del Pilar. Muy buena la profecía, ¿no?, que la Virgencita Santísima hace y que se sigue cumpliendo en la actualidad, ¿no? Cuando dice que se van a realizar portentos y maravillas por los que le imploren a ella, a la Virgen del Pilar. Y además que iba a permanecer el pilar ahí en ese lugar hasta el fin del mundo. Juan Pablo II, en sus viajes que ha realizado a España, creo que hizo 5 en su pontificado, fue muchas veces a visitar el santuario este de la Virgen del Pilar y tiene muchos y muy lindos discursos que él pronuncia desde ese lugar, sobre todo por la misión de España acá en América, que después más adelante vamos a ir comentando para a todos los oyentes. Pero bueno, después de este tema musical vamos a continuar. Jimena nos dará una pequeña explicación más sobre la historia de la Virgen del Pilar. Pilchas gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y de historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un balseao, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suene extraño o Lugones se ha ignorado, eso sí que causa daño, extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir. a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon enteros, la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño, y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad y enterémonos que hay muchos que, aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirando la Europa o al piratón imperial, y si te ven pilchas gauchas, dicen que andas disfrazado. Ay, ay, ay, voy a ir parando. Soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Los Artilleros y esta hermosa canción pidiendo la protección a la Santísima Virgen María. Jimena estaba buscando algo en internet, ¿qué lo que era? Si aparecía... No, se me había confundido algo. Era Santiago el Mayor, Santiago el Menor. Santiago el Mayor y Santiago el Menor, pero pensé que alguno de los dos Santiagos le decían el celote, nada. O sea, al final el celote se lo decían a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, claro. Santiago el Mayor, Santiago el Menor, la Virgen se le aparece a Santiago el Mayor. El Mayor. Continuamos con esa pequeña reseña que nos está comentando sobre la Virgencita del Pilar y esta amistad que ella tiene, ese auxilio que le presta a Santiago el Mayor. Bueno, lleno de alegría después de lo que le había pasado a Santiago con la visión y con la consolación maravillosa que sintió, comenzó inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y lo ayudaron en la tarea los 8 que se habían convertido. La basílica que se halla a la vera del Ebro tiene el referido pilar con un altar. Con el correr de los siglos, este templo ha sido reconstruido, ampliado y embellecido hasta convertirse en el actual. Innumerables peregrinos llegaban en tiempos antiguos y llegan actualmente a venerar la imagen de la Reina de los Cielos. El Papa Clemente XII señaló el día 12 de octubre como fecha de la festividad de la Virgen del Pilar. Esa es una pequeña reseña de la historia de la Virgen del Pilar. Su amistad, su relación, su protección con Santiago el Mayor, que es el que lleva la fe a España. Después esa fe española es la que llega acá a América, la que llega acá a la Argentina. Podemos llamar también, decir, que llega aquí a San Rafael. Pues de escuchar al padre Ervino Gassman con esta hermosa canción, La Anunciación, que es muy linda. Creo que él es el autor y él la interpreta. Vamos a continuar ya con esa vida de un gran hombre que fue Cristóbal Colón. Ya Jimena también nos va a deleitar con su voz y vamos a conocer un poco la vida de este buen hombre, que es a quien le debemos tanto nosotros los americanos. Entonces el padre Ervino Gassman, La Anunciación. Llevar el sacó su sombrero, de rodillas se hincó. Patrona, dijo el ángel turbado, vengo desde el cielo, de parte del patrón. Él dice, quizá usted quisiera a toda la peonada hacerle el favor y acepte ser madre de todos sin dejar de ser virgen, ser la madre de Dios. Ay, virgencita dorada, estrellita del cielo, sombrita en el calor. Padre Ervino Gassman, esta hermosa canción, La Anunciación, propia autoría de este curita entrerriano que está viviendo aquí en San Rafael, haciendo su tarea apostólica en la parroquia San Francisco Solano, que el pasado 12 de octubre también tenía en la patronal, San Francisco Solano. Así que un gran saludo para los oyentes que se están escuchando en este momento y que pertenecen a esa parroquia. También saludo a todos los franciscos, que seguramente nos deben estar escuchando. Después vamos a mandar algunos saludos, Jimena. Sí, que nos me han estoy quedado, acordando en este momento. Sí, sí, nos han quedado pendientes por ahí. Algún asadito, sí. Hay que agradecerlo también. Alguna tortita también. Oh, qué rico. Nos vamos para la vida de Cristóbal Colón. ¿Qué nos podés decir con respecto a este hombre que estuvo en el plan de Dios, ¿no? Dios lo tenía asignado en su providencia para que llegara a América y de ahí se llevara a cabo la gran obra evangelizadora de España. Nació en Génova en 1451, de una familia burguesa. Su padre, comerciante, se dedicaba a la producción y exportación de tejidos de lana. Cristóbal entonces trabajó con él, pero su verdadera pasión eran los barcos. A los 14 años navegaba transportando las mercaderías de su padre e hizo importantes viajes por el Mediterráneo, adquiriendo experiencia como marino y comerciante. A los 14 años el muchacho se larga al mar y ahí empieza a adquirir toda esta experiencia que después la pondrá lógicamente al servicio de Dios, ¿no? El descubrimiento de América. Bien, en 1480 se traslada a Lisboa, donde se casa con Felipa Perestello, hija de un marino genovés que estaba al servicio de la corte de Lisboa. Allí se instala y monta un negocio de mapas y cartas náuticas junto con su hermano Bartolomé. Conocedor de las aventuras de Marco Polo, soñaba con encontrar una ruta hacia Oriente, viajando por Occidente, ya que como muchos marinos de su época ya sospechaba de la redondez de la Tierra. Así comienza su peregrinar, primero por la corte portuguesa, luego por España, donde los reyes, después de escucharlo atentamente, no creyeron conveniente apoyar el plan. Los reyes estaban a punto de terminar la lucha por la reconquista en España. Recuerda que España estaba invadida por los musulmanes, ¿no? Y se da toda esa lucha de los reyes españoles prestando mucha atención a eso, ¿no? Expulsar de España a los musulmanes. Por eso no le prestan atención al plan de Cristóbal Colón. En cierta manera fue providencial esta lucha de España, porque toda esa defensa de la hispanidad, toda esa defensa del catolicismo, es lo que pasa luego aquí a América, ¿no? Todo ese fuego por defender. Por Cristo también. Exactamente, la evangelización, ¿no? Entonces sí. Decimos, todo estaba dentro del plan de Dios. Nada se le escapó al Todopoderoso. Bueno, Colón no se da por vencido, insiste, hasta que finalmente se deciden apoyar su empresa y se firman las capitulaciones de Santa Fe, documento en el cual se establecían los compromisos de la corona y los deberes y derechos de Cristóbal Colón. Comienzan los preparativos y la expedición zarpa en agosto de 1492, atisbando tierras que él creía ser Catay, India. El 12 de octubre de 1492. Colón realizará 3 viajes más, 4 en total, a las tierras que él nunca supo constituían un nuevo continente. Enfermo y abandonado, murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. De los testimonios sobre la vida de Colón, pero sobre todo de su diario y de sus cartas con la reina Isabel, descubrimos a un hombre con una visión religiosa de la vida y con un espíritu ansioso por ensanchar la cristiandad. Esto lo vamos a volver a repetir, ¿no? Para entender la misión de Cristóbal Colón, para entender por qué llega a América, le vamos a pedir a Jimena que vuelva a leer ese pedacito de que acaba de anunciarnos recién, ¿no? Bien, de los testimonios de la vida de Cristóbal Colón, pero sobre todo de su diario y de sus cartas con la reina Isabel, descubrimos un hombre con una visión religiosa de la vida y con un espíritu ansioso por ensanchar la cristiandad. Por eso decíamos hace un momento que él ha mamado toda esa defensa de España, él ha mamado toda esa defensa del catolicismo, y eso es lo que quiere llevar a otras tierras, ¿no? Y eso es lo que viene acá a América, lógicamente, ¿no? Por eso es el día, más que de la raza, día de la hispanidad, donde España no, nos conquista para Dios, nos conquista para Cristo, lógicamente. Cristóbal Colón fue un hombre que puso su rumbo donde se acuesta el sol, espíritu soñador y aventurero, osado e intrépido, no temerario. Su imaginación se envolvía en el misterio que el mar le ofrecía. Ansioso por ir dibujando el rostro del mundo, fue un hombre audaz y genial, mezcla de medieval y moderno con el misticismo, la ética, el alma del cruzado y la fe de aquel, y con la curiosidad, el anhelo de glorias, la actividad continua y la inventiva práctica de este, visionario y optimista, con afanes comerciales sí, pero también con intereses científicos, razones políticas y convicciones religiosas. Cristóbal Colón, descubridor de América. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema ante la contradicción de las objeciones, que no tema la oposición de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se esfuerce en la prueba íntima de tu verdad, resista la fatiga de la crítica, se corrobore con la afirmación continua que sobrepasa las dificultades dialécticas y espirituales en que se desenvuelve nuestra existencia temporal.